Este 2011, nosotros le pusimos sabor a tu vida, porque tocamos la música que a ti te gusta. Hola, amor. Llamaré. Tenía la expresión. Sea bienvenido al 2012.